chillan los mensajes de texto. Es que estaba borracho ayer y por ti nada siento ya. Si me arrebato, puede ser la única forma en que te vuelva a comer yo. Yo no reciclo amores, oh no. Porque ya tuve mejores que tú. Yo no reciclo amores, oh no. Porque ya tuve mejores que tú. Yo no reciclo amores. ¿Quién tú eres? No me acuerdo. Cuando te llamé no estaba acuerdo. Era un bebé de recuerdo. Borracho te tiré y tuve que hacerlo otra vez. Me salió tu foto en el cel. Te llamé privado porque te quería meter. Eso a mí me pasa por yo ser un doble B. Ya coopero, en verdad yo no te quiero ver. No me acuerdo, no. Si te prometí una noche más. Y yo no te volveré a llamar. Yo no reciclo amores. Te llamé, por la bella que era el orgullo se me fue. Puedes contestarme pero ya no te veré. Me he comido tanta que ese culo superé. Ahora te picheo si me llamas. Yo no soy nada tuyo, no sé por qué me reclamas. Aunque envíe fotos sin pijama. Mira si estoy duro que tengo más de 4 baby en mi cama. No me acuerdo, no. Si te prometí una noche más. Y no. Reciclo amores, oh no. Porque ya tuve mejores que tú. Yo no reciclo amores, oh no. Porque ya tuve mejores que tú. Yo no reciclo amores. Pina Records. Pina Records. Rakim Mikel White. Rakim Mikel White. Wally. Mikey Tones. No, no, Nexum. No. Nexum. OMB.